Sol, no, no derrítelo, dítelo. mi telón, todavía está en tensión. Ay, en tensión. En tensión, no, no. Aprendí a evadir mis sentimientos, siembro, oh. No quiero vivir ya contra el viento, creciendo dentro de lo que me miento. Me mento, quiero estar sin ti, lo que enfrento, no. Ooh. Cantar, pero me lo invento a la vez que pasa esta letra. No me sale, no, no, no. No, oh, me sale la melodía que tenía antes, pero yo sigo aquí con cualidades. Esta mierda seguirá así. No, oh, me sale, ey, todo lo que tengo y cualidades que no vales, no. Esta mierda sigue así, ey, sabes que no lo veis, no, no, no, oh, oh, oh. Ey, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, no, no, no, no, no. Hey, hey, hey. todos encerrados acá. Hey, dime qué es lo que quieres. Esta mierda no va. Dime, dime, tan solo dime. Dime, dime, dímelo, oh, dímelo. Ba ba ba ba ba. Thank you. lo que hay acá. Esta rutina mata. No hay tanta tinta en esta cinta, nunca parará. Todo está en venta y te das cuenta cuando tú ya estás. 200 horas evaporas en el bar. Si despierto el tiempo, el trabajo, coño, es circular. Unos beben copas, otros fuman porros pa' olvidar. Solo sé que va a tocar el alba en mi puerta pa' recordar lo que representa un día más. Got that trouble on my mind. No. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. The fiance that time is alright, don't be on the side. Dreamers, we about the sky. Leave us livers just to feel fine. There's no guides, to feel fine. There's no guides. There's no guides. Por sendero os dime qué, dime qué, dímelo. De la debilidad, debilidad, so débil the dark. Y dímelo, oh, dímelo, dinero, la salud no es pa' jugar. Dímelo esto entero porque quiero la verdad. Dímelo, me esmero, sabes que no sé qué saldrá. Pero esta mierda es así, cabrón, así que oh, yeah, yeah, oh, oh, oh. Baby, baby, baby, baby. Oh, oh, oh, oh. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby.